Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos a este tercer directo del especial Difuntos. Gracias por acompañarnos, Biel Giner, en directo en esta oportunidad para hablar de Samhain, ese mundo espiritual y la conexión entre dos planos. ¿Cómo estás, Biel? Un placer recibirte. Muy bien. Bueno, estamos aquí en Valencia, ya sabéis el tema de la Dana, un poco caos, pero bueno, para hablaros del Día de los Difuntos, ha habido muchos muertos, o sea que también nombraré casos que, pues, de cómo rendir también a gente que ha desaparecido y no tenemos un lugar ahí donde rendirle culto, ¿no? También. Bueno, yo espero que estés a salvo, Biel, que el máximo de personas posibles allí en Valencia con este desastre natural que habéis estado viviendo en estos últimos días, pues lo transitéis lo mejor posible. Me consta que hay un montón de puntos de ayuda donde a muchas personas se les está facilitando comida, alimentos, refugio, así que ahí pues desde lo que podamos aportar, por supuesto desde nuestra televisión, así será y espero de verdad que tú estés a salvo, que los tuyos también estén bien y vamos a, dentro de nuestro plano, a rendir un poco de tributo también a un momento tan difícil, ¿no? Como pueden estar transitando las personas que han perdido, que todavía tienen desaparecidos en una situación así, en esta fiesta de Samhain, que precisamente conmemora el cómo honrar a los difuntos. Exacto. Justamente yo quería hablar del tema de Samhain por el hecho del culto, ¿no? O rendirle culto a los ancestros. Yo como psicólogo clínico también, el tema de los ancestros, ¿no? El transgeneracional, todo esto nos afecta mucho. Entonces, el cómo hacer para que de una manera simbólica o ritualística, porque aparte también el ritual, ya creamos en lo mágico o en lo psicológico, genera un acto psicomágico, el ritual, que nos hace justamente conseguir aquello que logramos, ¿no? A nivel también interno. Samhain es Halloween, todos lo conocemos como Halloween porque es un producto más norteamericano. Lo que pasa es que tenemos que recordar que nosotros invadimos América, por eso hay mucha cultura de hispanohablantes. Entonces llevamos mucha tradición celta allí, aunque allí también tenían cultos que se mezclaron con el tema del chamanismo. Y todos rendían culto a esa rueda de anual que está regida por el sol, porque hay calendario lunar y calendario solar. Entonces, esta es una tradición solar y que está rendida a los ancestros. ¿Por qué a los ancestros? Porque se dice la tradición que es como la noche donde realmente acaba, es el final, el año, es como la noche vieja o el fin de año de las brujas. ¿Por qué de las brujas? Porque realmente las brujas utilizaban magia sencilla. Entonces, rendían culto a la naturaleza, a que le dieran los frutos y las cosechas que fueran buenas. Entonces, cuando empieza a caer el invierno, es cuando muere, ¿no?, el dios, por así decirlo, y empieza en primavera otra vez a renacer. Entonces, la mitología es esta, pero sí que es cierto que a través de todos los cientos de años le hemos rendido el culto a la muerte, que realmente la muerte es la gran misteriosa, ¿no? Ahora que estábamos nombrando lo de la Dana aquí en Valencia, yo que soy de Valencia, hay muchísimos casos de desaparecidos. ¿Y qué hacemos cuando no tenemos un lugar donde poderles llorar? Hay mucha gente que quiere que sea enterrada, pero hay otros que quieren ser incinerados. Y para nosotros, porque realmente para los difuntos, esto es un cascarón. Es el medio tridimensional para vivir aquí, en esta 3D. Realmente el espíritu es mucho más, o sea, va mucho más allá y aquí está limitado realmente. Pero nosotros, para lo que nos quedamos, es necesario para nosotros saber que hay un cuerpo, un lugar, algo para rendirle culto. Bueno, bien, me gustaría preguntarte cuál ha sido la evolución desde ese origen celta, de esta festividad, hasta lo que tradicionalmente conocemos a día de hoy como la fiesta de Halloween o el Día de Muertos, en el caso de también de México, ¿no? México. De una forma diferente. Pues realmente las tradiciones, ya te digo, o sea, tienen mucho que ver con el chamanismo. Realmente dicen que la primera tradición que hubo fue el chamanismo africano y esta se fue llevando, pero claro, son hipótesis porque realmente no se ha sabido a ciencia cierta, o sea, científicamente no se puede demostrar. Pero sí que es cierto que todas las tradiciones tienen una base común. Y es la tradición a la naturaleza. Realmente le rinde el culto a la naturaleza y por eso nosotros somos como la era maldita, que es la que está muy tecnologizada, pero se ha como desligado un poco de la naturaleza. Y por eso estos cambios de cataclismos que están habiendo, porque estamos muy desligados de la naturaleza. Tenemos que volver a reconectarnos con la naturaleza, que al final nosotros también somos cíclicos. Por lo tanto, también tenemos que ver mucho con la naturaleza. El tema de los celtas, la tradición de Halloween, que realmente aquí es todos los santos porque somos católicos, realmente el catolicismo es una religión relativamente joven, porque lleva 2000 años simplemente en el mundo y antes, previamente, habían otro tipo de sendas, ¿no? Más paganas en el sentido del catolicismo. Los paganos rendían culto, como bien hemos dicho, a la rueda del año. Y en estas estaba Samaín, que es la de los difuntos. Entonces, vemos cómo las tradiciones de los ancestros de chamánicos, el Día de las Almas, que es Samaín, que para los celtas, y todos los santos, o sea, son tres culturas distintas, tres religiones distintas, pero que todas en esta época del año celebran. Esa celebración de las almas, de los que no están, de los que han partido. Por lo tanto, es una época ancestral y planetaria en la que ese velo está mucho más fino. De hecho, también a nivel conciencia, el inconsciente colectivo lo que hace es que estemos más predispuestos también a ese contacto. Es decir, muchas veces podemos tener más contacto en estas fechas, no porque sea especial, que sí que lógicamente es especial, pero porque todo el mundo piensa y todo el mundo erige esa energía hacia este día. Pero realmente podemos, es igual que por ejemplo cuando hacemos rituales para el destierro, que es en luna nueva, pues cuando queremos alejar algo, hay veces que en luna llena también funcionan. Al final es utilizar un poco la climatología o los planetas para potenciar lo que queremos, pero se puede hacer en cualquier momento. No sé si iba por ahí la pregunta. Por supuesto, y además me gustaría, ya que estamos ahondando en este tema tradicional, ¿por qué se produce, digamos, este velo tan sutil, ¿no? En esta noche y cuál sería, digamos, el proceso espiritual que tiene que llevarse a cabo precisamente para conectar, ¿no? Con ese otro lado. Pues fíjate, es muy buena pregunta, porque es cierto que hay épocas donde es más favorable, pero realmente también es la conciencia, el cómo estamos predispuestos. Yo nací medio. De hecho, siempre he tenido percepciones extrasensoriales, pero porque he venido a eso, ¿vale? Pero yo soy de los que opina, soy de los médiums que opinan y de los psíquicos que opina que todo el mundo es psíquico y todo el mundo puede ser medio. ¿Por qué? Porque somos, o sea, somos un alma teniendo una experiencia humana. Por tanto, si somos alma, podemos tener las capacidades de toda la de ser alma. Entonces, podernos comunicar con otras almas. Entonces, ya hay ahora como un despertar. De hecho, está habiendo un montón de como una nueva ola de médiums, nuevos médiums, que llamamos la nueva mediunidad. Ya hubo una nueva tirada de canalizadores. Entonces, al final es como estamos despertando y estamos tomando conciencia. Entonces, los que no han despertado, por así decirlo, o no se han querido formar en habilidades psíquicas y desarrollarlas, esta es una época en la que, al igual que en Navidad es más familiar, porque se ha creado como esa esfera o ese egregor de bondad, familiaridad. Al final es una energía, pero está todo dentro de un sistema colectivo, ¿sabes? Es como la inteligencia colectiva que nos marca unas, como unas pautas, como como unas fechas. Pero no es porque sea Halloween un día en el que el velo está más fino, sino que el ser humano está más predispuesto porque a nivel transgeneracional así lo hemos ido adquiriendo, ¿sabes? Pero no tiene nada que ver con que sea un día más especial para contactar o no. Realmente cuando queremos contactar se puede contactar igual. Pues buenísimo saberlo, Biel. ¿Qué rituales o prácticas podemos hacer entonces en este caso para hacer que ese velo se vuelva un poquito más sutil para conectar con esa energía presente, no solamente en esta noche, sino poder aplicarla, ¿no?, en el día a día? Pues mira, a ver, antiguamente ya decimos las tradiciones, lo que hacían es para librarse de los malos espíritus, hacían el tema de las calabazas o los disfraces. De esa manera ahuyentaban con las calabazas los malos espíritus y también con los disfraces lo que se intentaba simbólicamente era el pasar desapercibido entre todas las almas que habrían esa noche. Los rituales muy comunes realmente también nos regimos por el sistema lunar. Ahora mismo estamos en luna nueva casi. Entonces sería de despedida. Pues por ejemplo podemos hacer temas de rituales de duelo, procesos de duelo de escribir cartas, por ejemplo. Escribir cartas de despedida desde tu sentir. Esto es también un acto psicomágico, es decir, es muy también simbólico y psicológico. El hecho de ¿hace falta que sea difunto o expareja? Quiero decir, al final la muerte es un proceso. O sea, aquí la muerte no es de un ser humano. Al final es un proceso, un trabajo, una casa. Realmente el ser humano vive muchísimos duelos. Entonces tenemos que estar abiertos y dispuestos a hacer rituales para desprendernos también de una casa, de un amigo que a lo mejor ya no vamos a ver, no porque haya fallecido, sino porque hemos roto la relación, por lo que sea. Entonces, el poder expresar esas emociones y luego poderlas quemar, por ejemplo, a nivel simbólico, para que el humo ascienda esas peticiones o esa emocionalidad y la disuelva o le lleve al cielo, es una manera simbólica para poderles llegar, porque realmente los espíritus están en todas partes. O sea, es que yo como médium, yo soy muy ritualero. A mí me gusta el ritual, lo admito. Pero también admito que no hace tanta falta. Realmente es una manera de prepararse la psique para ese momento mágico, pero que la magia está en tu interior. Entonces, realmente todos nos podemos comunicar con seres queridos o ir a un especialista a comunicarse con un ser querido, y no hace falta tanta parafernalia, tanto ritual. El ritual es más que nada para el propio médium o para la persona para sintonizarse con el momento. Realmente tampoco hacen tanta falta. Lo que sí que hace falta es que somos de rituales. Hay un ritual, por ejemplo, de San Juan, de todos los libros de texto. Yo me acuerdo cuando iba al instituto o a la escuela, que cuando acababa un tema o pasaba de curso, quemar los libros en la hoguera. Y de manera simbólica decir, esto ya lo he superado, paso a una nueva etapa. Pues con esto pasa lo mismo. Es una manera de cerrar etapas y comenzar unas nuevas. Gracias, Biel. Desde la perspectiva chamánica, ¿qué beneficios tendría, por ejemplo, para nosotros, ¿no?, a nivel de seres espirituales, el hecho de honrar a nuestros difuntos? ¿Qué va a hacernos sentir, ¿no?, en ese caso, cuando trabajamos en ese proceso para honrar a los seres fallecidos? Pues fíjate que esto ya no lo veo solo como médium ni como psíquico, sino también como psicólogo. Yo como psicólogo clínico utilizo mucho el trabajo transgeneracional, es decir, trabajo el árbol genealógico, que esos son ancestros. Y realmente estamos muy condicionados a, ay, este patrón lo tengo de mi abuelo, todo como muy negativo y como con peso, pero también nos dan habilidades. Entonces, una manera de honrar no es solo aceptar el hecho de que a lo mejor tu abuelo tenía ese patrón, sino que también te desvincula de ese. Es decir, honro que tú eras así, te acepto, no voy a rechazarte más Y de esa manera yo también me libero porque acepto que esa es tu misión, ese es tu destino, pero no tiene por qué ser el mío. Y de esa manera aceptar a tu abuelo y no estar en rivalidad constante. Entonces, honrar a los difuntos también hace que esos vínculos de apego humano se mantengan. Y hablo de apego sano, porque muchas veces el apego al no quiero soltarte, no quiero perderlo, o muchas veces cuando perdemos a alguien, un ser querido, no nos deja avanzar. Y realmente es al revés. O sea, tendríamos que honrarlo viviendo todo aquello que él no ha podido, él o ella no ha podido vivir. Entonces, el ritual de honra sirve mucho para uno seguir estando o sentirse en contacto con esos seres queridos que no están, pero sin embargo también honrándolos diciéndole, sigo viviéndole, pero vivo por ti, vivo para ti y espero que de esa manera pues estés contento y feliz, ¿no? Y es una manera como de celebración. Bueno, bien, ya estamos recibiendo las primeras preguntitas de la audiencia, así que vamos a ir también incluyéndolas en este momento. Nos preguntaba Silvana Villegas, ¿por qué celebrar la muerte y no abrazar la vida? Muy buena pregunta. Pues mira, desde el campo de vista espiritual, tú imagínate, somos un espíritu que no tiene cuerpo, es volátil y de repente, ¡boom!, nos vamos a un cuerpo humano. De hecho, estamos primero, cuando estamos en la barriga, vamos entrando y saliendo para adaptarnos, porque ten en cuenta que de repente volvemos a un cuerpo limitado, que cuando nace tiene que volver a aprender a andar. No sabe gestionar, es como si de repente te ponen no sé, una armadura y tienes que aprender a moverte con todo ese peso. Entonces, no se trata de no celebrar la vida, porque realmente también hay celebraciones, tanto chamánicas como celtas, de la llegada a esta vida. Pero sí que es verdad que también honramos la muerte por el hecho de que es un proceso y no es. Es algo por lo que todos vamos a pasar. Y hay mucho miedo a lo desconocido, pero realmente los que sentimos el otro lado, sentimos que es como casa. Yo siempre lo explico esto como si fuera un gran hermano o un Big Brother, conocéis todos el programa, pues como un gran hermano cósmico. Entonces, cuando venimos a la casa, sabemos que vamos a jugar. Cuando estamos dentro de la casa, pues las emociones es como que se expanden, es como. Somos demasiado emocionales, todo se magnifica. Y cuando salimos, los de la casa piensan que, o sea, lo viven como una muerte, o sea, súper trágico, todos llorando, pero sin embargo, el que sale de la casa vuelve a casa, vuelve al programa, al plato, a su vida real. Pues esto mismo pasa con las almas. Entonces, estoy, vamos, 100% seguro que cuando una persona muere, es como liberador, porque ten en cuenta que o bien está enferma o bien está muy mayor y el cuerpo ya está como caduco, ¿no? Es como ya viejo y el alma es eterna. Entonces es como, uf, es liberador. Por eso el honrar la muerte, porque es un proceso de vida y luego también el hecho de que es mucho más traumático nacer que morir para el alma. Bueno, bien, me encantaría que podamos hablar también aquí en este momento de un proyecto precioso que tú tienes, que es tu escuela. En este caso, tú como medium estás formando a personas también y apoyando a muchas otras personas en este sentido, en este camino espiritual. Así que cuéntanos un poquito cómo está yendo este proyecto y cómo está la gente llegando hasta ti, ¿no? Pues mira, en la escuela la verdad es que estamos empezando, va muy bien. El otro día hice el primer taller de guía espiritual, tuvo mucho éxito. Ahora vamos a por la formación entera de guías espirituales, de cómo manejarnos. Y voy a ofrecer el que todo el mundo pueda experimentar, porque yo no quiero que la gente me crea y ya está. O sea, no hace falta que me creas. Experiméntalo por ti mismo. O por ti misma. Entonces, doy la oportunidad de que la gente pueda testar y pueda ver que puede conectar con otras realidades, que puede percibir información que está invisible para mucha gente y que realmente nos puede aportar mucho, mucho beneficio. Y en la escuela Tenemos una línea de comunicación espiritual, que sería mediunidad, canalización, y otra vía de sanación, sanación energética, lecturas de aura. Y esa es la idea de la escuela. La verdad es que estoy muy contento con el proyecto. Es laborioso porque hay mucho que hacer, mucho que, o sea, hay mucha información que dar y transmitir. Y bueno, ahí estamos, peleándolo para que salga. Pues desde nuestra parte y desde el lado de Mindalia queremos facilitaros las redes sociales y todo lo que nos ha dejado Biel a modo de contacto. Aquí abajito en la caja de descripción lo vais a encontrar tanto en este momento en directo como estará también más tarde en diferido solo en la plataforma de YouTube. Muy importante si estáis desde Facebook, desde Twitch, desde otro lugar viéndonos, ya sabéis que podéis acudir a YouTube después para que no os perdáis la entrevista en este momento y ahí en la cajita de descripción vais a tener no solamente las plataformas de Biel, sino también información sobre él y demás para que podáis encontrarle y contactarle muy fácilmente. Bueno, nos comentaba por aquí, mira, te lo traslado, que lo iba a sacar justo antes desde Panamá. Nos escribe Paola Olivas y nos cuenta que justo el 29 su abuela materna cumplió 2 años de fallecida. Cuando una persona fallece cercana a la fecha, digamos, de San Jaime, ¿no? O de la celebración, ¿influye Sí. de algún modo o bien? No, no tiene por qué influir. La verdad es que esto no. Realmente es un poco probable que hayan almas errantes. Sí que las hay, que se quedan aquí un poco, pero que es lo que he contado en muchas ocasiones, que es como que cuando morimos tenemos un campo áurico, unos cuerpos energéticos y esto se desdobla. Si los cuerpos más densos, que son el campo mental y emocional, que son los más mental y emocional humanos, sienten que no han resuelto algo o se quedan un poco trabados, estos cuerpos son los que componen el cuerpo astral. Entonces, ese cuerpo astral, que es como un cascarón, es como la piel de la serpiente que ha cambiado de piel, pues no es la piel, porque realmente el alma es luz, entonces eso no se puede perder, siempre va la luz. Pero sí que es cierto que hay una parte tuya que tiene conciencia, pero conciencia limitada humana. Y esta sí se puede quedar perdida. Esto sí que hay médiums que se llaman médiums de, pues como de ayuda o barqueros, que son los que pasan almas. Pero es poco común. De hecho, también hay una técnica chamánica, que es la técnica de recuperación del alma, que realmente no son porciones perdidas del alma, porque el alma no se puede perder ni fracturar, pero sí que es verdad que hay momentos o improntas donde se te queda grabado y eso puede no estar superado. Entonces, ahí sí que puede haber un trabajo de pasar esa porción tuya a otra vez a tu yo superior o a tu alma. O sea, como que se te reintegra tu propia esencia como aprendizaje. Pero que esté tan cercano a Samhain no tiene ningún pretexto. Al igual que los nacidos en Halloween dicen que tienen habilidades psíquicas, pero bueno, puedes tener habilidades psíquicas si naces otro día. Entonces, yo no suelo fiarme demasiado de estos pretextos porque realmente para mí todos somos especiales, todos tenemos habilidades, simplemente hay que despertarlas. Yo, por ejemplo, no tengo la habilidad o el don del canto. Si me entrenara, igual cantaría, mejor o peor que un cantante famoso, que Beyoncé o Madonna, no sé. Pero al final todos podemos tener esas habilidades. Pues las místicas también. No somos ni más luminosos ni más especiales por poder contactar con el otro lado. Simplemente pues hemos venido con esa misión y ya está. Gracias por desmitificar entonces ciertos puntos, ¿no? Que conocemos o que tenemos sobre conocidos sobre celebraciones como esta. Así que genial, Biel, que nos ayudes en ese sentido. Vamos a ver un vídeo informativo muy rapidito y en nada estamos de vuelta para más preguntas. ¿Quieres compartir tus vídeos con Mindalia.com? Ahora puedes difundir tu mensaje con la comunidad más grande de la nueva conciencia. Te ayudamos para que tu vídeo llegue a todo el planeta. Manda tu vídeo ahora. Para ello, entra en Mindalia.com, ve a la sección Colabora y haz clic en Ceder vídeo. Rellena nuestro formulario y tu vídeo formará parte de los medios de Mindalia.com. Continuamos en directo con Biel Giner hablando de Samhain, esta tradición y cómo ha pasado desde los antepasados hasta el presente. Bueno, Biel, pues como te decía, tenemos más preguntitas y esto me encanta lo que vamos a hablar ahora porque Yolanda Vera nos cuenta desde YouTube que ha escuchado la voz de su madre fallecida. Aquí estamos entrando ya en energías mucho más sutiles, en personas que están canalizando, que están pudiendo recibir mensajes, y me encanta que podamos entrar a este ámbito ya mucho más centrado en el tema de la conexión con el más allá. Pues qué maravilla, ¿no? Que pueda escuchar a su madre fallecida. A mí es verdad que cuando se me despertó la clarividencia, yo al principio escuchaba dentro, ¿no? En la cóclea, dentro de la cabeza, y eso no me daba tanto miedo. Pero es verdad que se empezó a desarrollar y escuchaba fuera, y eso me empezó a dar un poquito de miedo. Pero está bien cuando empezamos a escuchar a nuestros seres queridos, porque al final hay que desmitificar la muerte y desmitificar también a los espíritus, porque si son espíritus de seres familiares, ¿qué nos van a hacer? En el fondo, son nuestros seres queridos, no nos van a hacer daño. Entonces, yo abogo porque le quitemos el miedo primero a la muerte, porque ahí no se acaba. Hay muchísimos estudios ya científicos, ya no somos chamanes, supersticiones ni brujas, sino que ya somos científicos los que hablamos de que hay experiencias cercanas a la muerte, hay muchísimos casos de que han estudiado los cerebros del médium cuando están canalizando o recibiendo información. Entonces, quien quiere explorar, puede explorar y desde el mundo científico ya hay evidencias de que dicen, incluso los físicos cuánticos ya nos hablan de que otras realidades pueden ser. Así que abrir la mente y el corazón, porque esto no ha hecho más que empezar. Somos una nueva era, para bien o para mal. Para mal porque estamos desconectados de la naturaleza, pero para bien porque estamos empezando a despertar la conciencia y cada vez se habla más de espiritualidad, incluso en la ciencia. Hay una pregunta que normalmente siempre se repite entre la audiencia, Biel, y es el tipo de mensajes que podemos recibir, ¿no? Que puede ser pues desde algo eléctrico, ¿no? Que de repente una luz se apague o se encienda, ¿no? O diferentes como señales o mensajes que podemos recibir de nuestros seres fallecidos, perdón. En tu caso como médium y que tienes una amplia experiencia en esto, ¿qué te has podido encontrar que sea más significativo o que no sea tan corriente, ¿no? Como lo que normalmente al uso conocemos? Pues a ver, lo de las luces es muy típico, ¿vale? En espíritus. El tema de los ángeles, que no es el tema a tratar, pues suele ser plumas. Mucha gente dice, ay, cuando le pregunto a mis guías el tema de las plumas. Pero se les puede pedir cosas. Es decir, exigir, al igual que yo les exijo en mis sesiones, porque a lo mejor me dicen, un cochecito rojo. Y le digo, ¿un cochecito rojo te hace sentido? Y la persona me dice, bueno, no sé. Y entonces hablo con el fallecido y digo, mira, esta persona está conmigo porque quiere contactar contigo. Necesito que me hables más sobre el cochecito ese, porque si para ti es importante, me tienes que contar con detalle qué es lo que le pasa al cochecito y por qué es tan importante para ti, o de una manera que le impacte emocionalmente al consultante, porque si no, no va a servir de nada. Y ellos interceden, es decir, hacen lo que les pides. Pues cuando tú les pides algo a un familiar, por ejemplo, la que estaba viéndonos que escuchaba a su madre, pues le puede decir, oye, pues o no te he escuchado bien o esto que me dices necesito corroborarlo. Mándame tres señales, pues no sé. Necesito ver un balón rojo tres veces durante el día. Entonces, lógicamente, tienes que ayudar a tu madre, no a que te caiga el balón en el tejado, sino sal a pasear y a ver si ese balón rojo aparece. Y es una manera muy gráfica de que te manden esas señales, porque aparte son muy físicas, ¿eh? O sea que puedes pedirle señales. Bueno, qué interesante todo lo que estoy viendo por aquí. Me encanta, Biel. Mira, vamos con Marta Patricia. Esta pregunta es súper original. Nos pregunta si puede escuchar a su propio espíritu, si puede aprender en este caso de ella misma en sus vidas pasadas. Claro, bueno, pues esto ya es una vuelta de tuerca. Claro, Nosotros, fíjate, yo en una sesión de mediunidad hay veces que he hablado con espíritus vivos. Es decir, que podía estar canalizando y comunicándome con un espíritu vivo, de alguien vivo. Claro, en el fondo es como el canal central, pero realmente el canal central energético, esto se llama como samsara, ¿vale? Y luego por fuera tiene otro nombre, pero realmente es el mismo canal. Pues esto sería lo mismo. Al final es, depende de con quién estés conectando, pues una cosa es mediunidad, porque la mediunidad es espíritus sin cuerpo, es decir, fallecidos. Entonces, no estaría haciendo mediunidad, pero realmente es el mismo sistema de canalización. Realmente estás canalizando información de un espíritu, aunque esté metido en un cuerpo físico. Al igual que podemos hablar con almas de bebés que todavía no han nacido, no han parido esas madres. Entonces, puedes sacar y rescatar información de tu propio espíritu. Y de hecho, estamos muy acostumbrados a canalizar ángeles, maestros ascendidos, pero estamos muy poco acostumbrados a canalizarnos a nosotros mismos. Y realmente de ahí puedes sacar muchísima información de tu yo superior, de tu alma encarnada, porque claro, hablan distinto. Es como, por ejemplo, cuando un alma fallece, si se queda aquí perdida, se queda pues esa persona sin cuerpo, es decir, con los mismos apegos, los mismos miedos, las mismas creencias, todo igual. Si pasa la luz, realmente pasa como por un filtro. Es decir, si esa persona era celosa, porque eso se ha dado en mi consulta, una mujer que venía a hablar con el marido porque llevaba 2 años fallecido, pero había conocido a otro hombre y se sentía como con culpa. Pues el marido le dio permiso. A ella le extrañó porque, claro, él era celoso. Entonces dice, ¿cómo puede ser que le diga que esté rehaciendo mi vida y que no se ponga celoso? Porque, claro, estaba en la luz, le estaba dando permiso para poder vivir su vida y no limitarla. Pero claro, luego fue muy inteligente porque los espíritus son inteligentes y le decía cosas mundanas como limpia la piscina, que era algo que le decía mucho en vida. Y de esa manera la mujer supo que sí que era el marido porque dice, ostras, eso sí que me lo decía mucho en vida. Claro, a mí cuando me lo dice y ella está llorando, desconsolada, porque fue una sesión pues eso, muy emocional y emotiva, y me dice, limpia la piscina. Y digo, ¿en serio? ¿Te tengo que decir eso? Pues claro, eso era la clave para que ella dijera, sí, era mi marido, porque eso me lo decía en vida. Pero claro, no es lo mismo que le diga, tienes que limpiar la piscina, que no la limpias, ah, no me gustaría que conocieras a nadie, te quedaras soltera de por vida, ¿sabes? Cuando están en la luz, cambia su conciencia. Pues con respecto a nosotros, lo mismo. No es lo mismo contactar con nuestra propia alma que contactar con nuestro yo superior, que con nuestras vidas paralelas. Ahí podemos aprender muy mucho. Perfecto, hablamos ahora de sueños premonitorios. ¿Se consideraría mediunidad? No, a ver, una cosa está el sueño premonitorio, otra cosa es el tema de, en el psicoanálisis es el trabajo con los sueños, porque a nivel simbólico nuestro subconsciente nos muestra información que está en el inconsciente y que nosotros se nos muestra por símbolos, ¿no? O metáforas. Y luego está, aparte del sueño premonitorio y la información que podemos recibir del subconsciente o el inconsciente, está la mediunidad onírica. Esto sí que sería el contactar con espíritus a través de los sueños. Normalmente, de hecho, hay un caso muy famoso, Alison Dubois es una medium onírica, que de hecho hay una serie que se llama Medium, por cierto, y ella trabaja en la Fiscalía del Distrito, creo que de Phoenix, en Estados Unidos, y resuelve casos de asesinato. Entonces, los espíritus le dan información de, pues eso, para resolver el crimen, para decirle quién es el asesino. Y ella es onírica, ella necesita dormir para que le transmitan los mensajes. Pero realmente hay que discernir, ¿no? Lo que es una cosa es la mediunidad onírica, que dentro de la mediunidad onírica el espíritu te puede dar información que pueda ser una precognición, es decir, que pueden decirte cosas antes de que ocurran, sí. Eso sí que es posible. Pero una en un sueño premonitorio no tiene nada que ver con la mediunidad, simplemente lo estás percibiendo lógicamente, te lo puede mandar alguien, pero puede ser un ángel o realmente estás captando algo que se llamaría un sueño de precognición. Muy bien, pues aclarado esto, vamos con más experiencias. Estamos casi en el final, Biel, te lo tengo que comentar, pero bueno, alguna más nos da tiempo. Yolanda Vera nos dice, yo vi a una persona fallecida al lado de mi cama, dos señoras, y le pregunté si necesitaba algo. Sí, al final. Es que lo mejor es eso, si vemos a alguien, si se nos muestra, es preguntarles qué necesitan. Normalmente, a través de la telepatía suelen hablar. Entonces, si te llegan pensamientos que no son tuyos, suelen ser los del espíritu. Normalmente, ya te digo, no hacen nada. Ni nos roban energía, ni... O sea, esto es... esta mujer, en este caso, es la misma que había oído a su mamá. Entonces, ahí nos decía que también realiza viajes astrales y que incluso ha llegado a conectar con mensajes de la Virgen María. Entonces, estamos hablando de una persona que está bastante metida en el mundo espiritual y en ese lazo con el más allá. Claro, es que claro, es una persona súper, súper, tremendamente conectada. Entonces, claro, los viajes astrales, por ejemplo, en muchos sueños, los que tenemos mediunidad onírica, normalmente es a través de los sueños. Mucha gente, cuando tiene sueños, viene su familiar que hace 2 días que ha muerto a despedirse. Esto es súper común. Desde la psicología más cientifista y materialista dicen que es normal porque los tenemos muy presentes y que el cerebro o el subconsciente recrea la imagen para despedirla y a nivel simbólico, ritual, hacer una despedida. Realmente hay un montón de casos en los que yo verifico después de una sesión de que se ha transmitido en sueños una despedida y de que esa persona se acuerda. Y eso es un dato póstumo de decir, oye, yo me presenté en sueños, la persona a la que le estás haciendo la lectura lo recuerda, cuéntaselo, porque es una manera de verificar que eso ha sucedido así. Entonces, yo puedo demostrar, bueno, demostrar por lo menos a mí mismo a nivel empírico y estadístico, de que muchas veces nos comunicamos a través o se comunican a través de los sueños porque estamos en el astral, entonces es mucho más fácil la comunicación. Pero vaya, que... También es verdad que hay casos en los que cuando una persona está a punto de fallecer, vienen a recogerle. Y eso lo he visto un montón de veces, de gente que no ni siquiera habla porque está como ida. Mi abuela, por ejemplo, se pasó 6 meses sin saber que su marido estaba fallecido. Y 2 semanas antes de fallecer empezó a hablar de mi abuelo y que decía que se sentaba en su cama y le hablaba y no sé qué, pero tan normal. Y yo dije a mi madre, ves despidiéndote porque han venido por ella. Y así fue. Así que, sí, esto es muy común. Bueno, bien, muchas historias compartidas, algunas por parte tuya, otras por parte de la audiencia aquí en directo. Por cualquier parte donde venga una historia, por supuesto, vivida, ¿no?, en primera instancia, en primera persona, pues siempre es bien recibida para que los demás también podamos nutrirnos de eso y aprender cada día un poquito más a comprender, ¿no?, y a elegirnos desde esa parte sensible que todos tenemos y que en todos se puede desarrollar. Bueno, Biel, pues estamos ya en el final del directo. Te voy a dejar la palabra para que puedas recordarnos un poquito la información de la escuela para la gente que se ha unido más tarde, que está llegando ahora, que ahí vemos que nos saludan, nos dan las buenas noches, así que entendemos que están por aquí, por este lado, ¿no?, del país. Y bueno, sobre todo también para que puedas despedirte, dejarnos algún mensajito a modo atemporal para las personas que vean este vídeo más tarde, dentro de algunos años, y quizás también estén esperando ese mensaje por tu parte. Pues nada, que la celebración de Samaín es muy importante, más que nada para nosotros mismos, ya no tanto para los difuntos, sino porque nosotros también nos hace estar en contacto con el otro lado, en contacto con nuestro propio espíritu, y eso es importante. También deciros que tengo la escuela, donde ahí todo tiene cabida, todos somos espirituales, todos somos psíquicos y todos somos místicos y como todos somos energía, podemos utilizarla en nuestro beneficio. Mi escuela Sagarta supongo que estará en la descripción de este vídeo y vamos, mi lema es que no te creas nada de lo que te digo, sino que lo experimentes. Pues con esto, ahora sí, decimos adiós a este directo junto a Biel Ginel. Biel, te mando un abrazo, de verdad que vaya todo súper bien dentro de aquella desgracia, vamos a llamarlo así, aunque no me gusta usar esa palabra, pero evidentemente ha sido una desgracia en todos los niveles, que podáis recuperaros al máximo posible, tanto tú como tus allegados, familia, amigos, y sobre todo, pues aquí estamos disponibles para ti, para los tuyos, en lo que necesites y en la medida que sea posible. Con esto sí cerramos este directo, gracias a todos por compartir, y en nada continuamos en este especial Difuntos, así que nadie se vaya, nos vemos muy pronto.